su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos para siempre con el Salvador. Conduzca su bandera, Dios conceda en gran manera de su espíritu consola. Hasta cuando Cristo venga en su reino.